Hi, this is Marcos. This is Miracles and Wonders Ministries, and this is a new branch from our ministry. I'm going to be leading the ministry, and the name of the ministry is The Storehouse. Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos. Soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona, y esta es una nueva rama de nuestro ministerio que se llama El Alfolí. Y the reason we are doing this show is to educate people about the finances, and about saving money and about managing what the resources that God has given to you. So la razón que estamos haciendo este show es para enseñar a la gente cómo manejar sus finanzas y cómo manejar los recursos que Dios les ha dado. So the first topic that we're going to talk about tonight is credit card debt. And the reason I picked the first topic is because I think it's one of the most critical issues that we have as a society right now. That's one of the biggest problems that we have, especially right now. The economy is really down. So una de las primeras cosas que quiero hablar es de la deuda del crédito. Y una de las razones porque es bien importante hablar de eso, porque es algo bien crítico que le está pasando a las personas ahora, que se están metiendo en mucha deuda de crédito y no saben cómo administrar su recurso. So, le quiero leer un poco de estadísticas que encontré. I want to read to you some statistics that I found online about people that are in credit card debt. And it goes like this: 76% of undergraduates have credit card debts, and the average undergrad owes close to $2,500 in credit card debt. And they actually have most, at an average, they owe like about $20,000 in student loans, and that's according to Sallie Mae, Nellie Mae, and a census that they took from all these people who took money, you know, to pay for school and credit cards and things like that. Una de las estadísticas que les quiero contar es que 76% de los estudiantes universitarios en sus primeros años de estudios tienen más de 2,500 en deudas que deben a las compañías de créditos. Y deben por lo menos, cuando se gradúan, como $20,000 de préstamos estudiantiles. Y esa es algo que saqué de la INE y lo saqué de Sallie Mae. Fue uno de los que hizo un estudio acerca de eso. Y Sallie Mae es una de las compañías que presta mucho dinero para los estudiantes. So, esa es una estadística nada más, ¿no? Dice aquí que 41% of college students have a credit card. Of the students with cards, about 65% pay their bills in full every month, which is higher than the general adult population. Oh man. And this is according to the Student Monitor Annual Finance Service Study done in 2008. So, dice aquí que 41% de los estudiantes tienen una tarjeta de crédito. So if you want to listen to it, you could listen to the show, most of the things that I'm going to be saying from now on is going to be in Spanish, because if you're bilingual, you can listen to the Frontline show. I think they do better justice than I would do, you know. But for those people, the only reason I'm translating, I'm not like translating everything word to word, I'm basically paraphrasing what I'm listening to. So like I said, if you understand it, just don't worry about this recording, just go out to the video and watch it. I think it's really educating, and you will be surprised to you what credit cards companies get away with. So vamos a comenzar la grabación. So normalmente lo que estoy haciendo, si usted no habla inglés y no entiende lo que dice el video, yo lo voy a estar parafraseando para que usted pueda entender exactamente lo que el video dice. Ahora, before I say this, I'm not saying this because, you know, I specialize in credit, or I'm a, you know, professional, or you know, I'm not claiming to know anything about credit. I'm a simple person. I know my basics, but some of the stocks, the some of the things that we're gonna talk about, they're basically common sense principles, So, yo no soy un experto en crédito ni soy un experto en finanzas. So, lo que voy a estar hablando son cosas sencillas que podemos entender y que tienen son cosas fácil de entender. So, me trabé un poquito ahí, pero ok. So, vamos a seguir escuchando lo que dice la grabación. El año, aunque el 2004, como casi 4 millones de americanos usan tarjeta, cargan como 1.5 billones de dólares. Es una parte principal que la gente usa para gastar o para comprar, ¿no? Todos nosotros usamos nuestra credit card para comprar. Muchos de nosotros es algo fácil, conveniente usarla. Vamos a comer a un restaurante, vamos a volar o algo así y vamos y la usamos, ¿no? Porque lo han hecho bien fácil. Imagínese usted vivir sin una credit card o sin poder tener una tarjeta para cuando usted va a la escuela y siempre andar cargando el dinero. Sí, es algo no es algo muy conveniente, ¿no? So, tener una tarjeta y tenerla en su cartera es bien fácil, ir a la tienda, mostrársela y ya. No hay muchas no hay muchas cosas. Y no estoy diciendo que tener una credit card es malo algunas veces, porque si usted quiere hacer crédito, es buena manera de hacer crédito. Porque el banco no le va a dar crédito, no le va a financiar nada si que usted no tenga un buen crédito. Hay muchas gentes que tienen credit card por buenas razones, ¿no? Pero lo bueno es cuando alguien hace una compra con una credit card, usted la pague completamente. Hay mucha gente que hace lo mismo eso, pero las compañías de credit cards tienen un nombre para estas personas que no es no les gusta a la gente, así que hacen cargos al mes, pero al otro mes lo pagan porque ellos no hacen ni, ninguna no ganan dinero con sus compras, ¿no? Y muchas veces lo que ellos dependen que usted haga muchas compras con la credit card y que usted no las puede pagar o que no pueda usted seguir pagando el pago que le dan el mínimo. So, y casi como el 90% de la gente que carga cosas a las credit cards no paga todo. Ellos prestan para las tarjetas y no lo pueden pagar, ¿no? Porque muchas veces las tarjetas lo hacen fácil. Cuando usted va a comprar algo a la tienda, viene a agarrar la tarjeta y no se le hace fácil porque usted piensa que tiene el dinero. Muchas de las veces, esta conveniencia de usar la tarjeta es lo que nos hace prisioneros, ¿no? Pero muchas veces esa conveniencia hace que la compañía de credit card nos use, ¿no? Los intereses que una tarjeta de crédito está cobrando ahora son como 35 por ciento, de 20 a 35%. Y los que están descubriendo las familias, aunque trabaje la mamá y el papá, no la pueden hacer al fin del mes y usan tarjetas para pagar o para pagar los biles extras que no pueden pagar con su dinero que trabajan en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estas personas no pueden pagar el mínimo pago porque pierden el trabajo, se enferman o una circunstancia así y no pueden pagar la tarjeta? Muchas veces lo que hacen estas familias es que se siguen metiendo en más deudas, porque agarran otra tarjeta para pagar la tarjeta que deben y al fin del mes agarran otra tarjeta para ir esa, ¿no? Y todas las credit card companies han visto eso, ¿no? Y ahora le cobran hasta penalty. Si usted usa una otra tarjeta para pagar otra tarjeta, le cobran un penalty sobre lo que debe usted del mínimo pago, ¿no? Otra de las cosas también es que si usted se atrasa en su pago, le cobran un cargo normalmente es como de $30 o más caro algunas veces por estar tarde en su pago y su interés le sube, ¿no? Puede ser que su interés esté muy bajo, pero después que usted se tarda, el interés le sube y no nada más eso, pero si usted se pasa el límite de su credit card, por ejemplo, si su credit card es de 3 mil dólares y usted se pasa por $1, le cobran un penalty por pasarse del límite de la credit card. So, todas estas cosas hacen que lo entra son como trampas, ¿no? Muchas veces la deuda de crédito grande que las familias tienen, normalmente pagan el mínimo pago y la hacen, ¿no? Mientras no pierdan su trabajo, no se enfermen o puede ser que se divorcien o algo así bien malo, ¿no? Y hace que se atrasen en sus pagos y atrasando sus pagos ya no, es casi imposible regresar y pagar lo que uno debe porque le cobran, como le dije, en penalties por estar tarde, le cobran penalties por irse del límite y el interés le sube puede ser de 7%, le puede subir hasta 35% de interés. Muchas veces las compañías puchan a los americanos para que ellos compren y se metan a deuda de credit card, ¿no? Si usted ve la TV, hay muchos anuncios donde lo hacen más fácil y atractivo para que usted gaste su dinero con la credit card, especialmente para Navidad, ¿no? No sé si usted ha visto los anuncios de Mastercard o de Visa que se lo hace bien simple, ¿no? Para el día del papá gastar mucho dinero o para meterse más en deuda, ¿no? Las compañías de credit card han contratado gente muy inteligente que se especializa o consultantes que se especializan en crear estos planes donde son unos planes que están diseñados para meter a la gente más y más en deuda. Son como innovaciones que estas gentes han traído y que, por ejemplo, si el balance del mínimo pago que usted quiere hacer se le reduce, digamos, antes a un 5% a 2%, entonces usted se le hace más chiquito el pago y usted la piensa menos en ir a comprar más, ¿no? Porque si usted va a comprar una refrigeradora y la pone en su credit card y el bill le viene de $19, usted dice, no, pues voy a comprar un TV, voy a comprar un sofá y voy a comprar muchas cosas más, ¿no? Hace el producto de usar la credit card más atractivo. Y si usted debe más, entre más compra, usted tiene más deuda con la compañía y el compañero le cobra más intereses, más de 35 mil millones de americanos nada más pagan el mínimo, ¿no? Porque la compañía lo ha diseñado así. Y muchas veces eso de mantener y hacer el pago mínimo le da como una psicología de que si usted hace el pago mínimo nada más, usted no va a caer en una deuda muy grande, no está en una deuda muy grande. Y la compañía de crédito cuenta que usted no vaya a pagar el balance completo. Otra de las cosas que hacen las compañías de crédito es una cosa nueva de comprar o dar las tarjetas con 0% de interés, ¿no? Y le mandan un papel y dicen no pague intereses por tanto tiempo, ¿no? Pero en el contrato ponen muchas de las cosas que la compañía de crédito puede cambiarlo cuando usted le puede dar un interés de 0% y en unas 6 meses o 2 semanas, dependiendo de lo como usted es, le puede subir hasta 35% del interés, ¿no? Lo hacen fácil para que usted piense que 0% no va a estar pagando en interés. Una de las cosas que a las compañías de crédito les ayuda mucho es que ellos tienen una base de información digital que ellos la pueden usar en contra de usted. Ellos colectan informaciones de todos nosotros y sa saben si usted está tarde en un pago o si usted o si usted tiene los balances más altos en otras cuentas. So ellos pueden oler cuando usted tiene problemas económicos, aunque no sea en su compañía, ¿no? Ellos contratan otras compañías que hacen eso, ¿no? Tres de las compañías son Equifax, TransUnion o Experience. Ellos agarran la información de todas las tiendas que usted compra producto y se la mandan a otras compañías donde ellos tienen complejas fórmulas matemáticas que les dan un número que se conoce como el número de FICA, que es el medio del número FICA o FICA, es como de 700 a 50, ¿no? Que es un número bueno. Lo más alto que usted puede llegar es a 800 puntos, ¿no? 500 bien algo malo, ¿no? So, las compañías usan ese número para darle a usted un número de si usted es una persona que paga o una persona que no paga. So, entre más se tarda usted en los pagos, ese número de FICA baja. Y ellos usan ese número para darle el interés que le dan. So, si usted tiene un FICA bien alto, puede calificar para un interés bien bajo, ¿no? Y si usted tiene un FICA muy bajo, no puede calificar para un interés bajo porque usted está considerado como una persona de riesgo que no va a pagar. Y si usted ve el contrato que usted firma cuando usted agarra una tarjeta de crédito, son como cinco páginas con letras muy chiquitas, que yo creo que nadie en su mente sana puede sentarse y leer todo eso, porque primeramente hay muchos términos legales que uno no puede entender algunas veces, porque estas compañías contratan a gente, abogados, que llenan todo ese papel con trampas. Y una de las cosas que hacen las compañías de créditos es con ese papel, es que ellos pueden ofrecerle este uno de una cantidad de 0% de interés y en 2 meses o en sino 3 meses ese interés puede subir a 35% sin darle usted conocimiento, sin preguntarle a usted. Nada más le tienen que dar un periodo de 15 días para decirle que le subió el interés. Una de las cosas interesantes cuando uno hace un contrato entre otra persona, uno de los principales cosas es que nosotros entendamos lo que nos estamos metiendo en un contrato con la otra persona, ¿no? Yo creo que por eso se hacen los contratos. Yo hago un contrato con usted para venderle tanto y usted me va a pagar tanto, ¿no? Y es algo que está escrito para que nosotros los dos grupo nos entendamos muy bien, pero estas compañías no hacen eso. Dice que las compañías de crédito lo hacen tan costoso para que usted lo entienda, para que no tenga usted la capacidad de ver lo que se está metiendo. Una de las cosas que ellos hacen mucho es, primeramente, como le dijimos, ¿no? Que el interés bien bajo se la pintan bien bonito. Y contratan esta gente inteligente para que ellos puedan encontrar leyes para que afectarlo a usted. Una de las leyes que ellos tienen es como una de las cosas, como le dije, es un pago que usted puede hacer tarde a otra compañía. O so, digamos, si usted tiene una credit card con Visa o con Wells Fargo o con Washington Mutual y usted hace un pago tarde, digamos, a Sears, que son dos tiendas diferentes, su interés sube automáticamente porque, como le dije, ellos están coleccionando todas esta información y ellos saben exactamente cuántas cuentas usted tiene abiertas. So, Esa es una trampa que le dan, ¿no? O si usted no, ellos descubren que usted ha hecho un pago tarde, que puede ser hace como 6 años, ellos también pueden subir el interés de 0% a 36%, o usar eso, que usted ha estado tarde en otro pago. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser eso legal? ¿No? Ellos me pueden cambiar al contrato, ¿me entiende? Y no tiene que ver que no le pague a Sears a que no le cuando yo le estoy pagando a la compañía de crédito, ¿no? Porque ellos y le están tomando ventaja a que usted lo que ellos quieren es subir el interés, ¿no? Por eso le dan, como dice la carna, la carnada, en la carnada ahí está la aguja que cuando ya lo tienen prisionero es bien difícil salirse. Y una de las preguntas que si usted puede preguntar es, no que ellos puedan cambiar el interés de algo nuevo que usted ha comprado, pero que ellos puedan cambiar, tengan el poder de cambiar el interés a algo que usted ya pagó, que usted ya compró, ¿no? Si usted va a la tienda y compró un gran TV, ¿no? A 9.2%, entonces ellos con esa información que usted tiene, ellos se lo pueden subir hasta 30, aunque, ¿me entiende? El contrato hace que la compañía de crédito tenga ese poder, que ellos puedan cambiar el interés a dinero que usted ya había financiado. ¿Se imagina que usted vaya y compre algo en la tienda y compra $2 y después la muchacha viene y le dice, no, pues acaba de aumentarse el precio de lo que te estás comiendo a $4 porque acaba de subir el precio de lo que los ingredientes? Si ¿Sí me entienden? No es justo porque usted ya lo compró, ¿no? Otra de las cosas que los bancos hacen son lo que le cobran a todas las late fees o por el pago que usted paga por usted estar tarde, que le cobra el banco. Desde los 90 hasta este tiempo han subido de como 5 a $10, hasta han subido hasta como $35 por cada vez que usted está tarde en su pago, ¿no? ¿Y quién les puede parar a ellos que no le puedan aumentar esa cantidad a 60 o a $50 si ellos quieren cada vez que usted está tarde? Vi un documental otra vez de alguien que estaba hablando de lo mismo también y que agarró una credit card, fue al mall y compró un paquete de chicles, ¿no? Que le costó $1. Y él sabía que se iba a ir sobre el límite de la credit card. Y la credit card le cobró $50 por cada paquete, por el paquete de chicles que compré. Y tienen muchos pagos. Si usted está tarde en el pago, si usted se le rebota el cheque, si usted no, el cheque que tiene no tiene fondo, o algunas veces no le cambian el cheque rápido, ¿no? Como yo me he fijado que la manera que ellos lo hacen, si usted deposita el cheque el viernes, no se limpia el cheque, o it doesn't clear hasta al martes, ¿no? Cuando especialmente en los fines de semana, cuando usted necesita el dinero para pagar la renta, quizás es el 30 o el 15, cuando tiene los pagos. Una de las cosas que hacen los bancos también, como les dije, es que ellos guardan el cheque. Si usted deposita el cheque, como le dije, ¿no? Y ellos tratan de extender el plazo que ellos tienen para cobrarse ese cheque lo más que pueden, ¿no? Para que usted se deslice y usted no lo pague a tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo me he fijado de mi banco es que estoy feliz con mi banco, pero lo que hace algunas veces es que mueve los días que tengo que mandar el pago para mi tarjeta, ¿no? Yo tengo credit card y la uso muy pocas veces y la uso nada más para el crédito, ¿no? Y entonces lo que hacen, mueven ese día para que uno dice, se acostumbre a pagar el 22. Pero el otro mes es el 21 que lo tiene que pagar uno para perder control uno, ¿no? So, tiene que uno estar bien atento para ellos primeramente, si usted está tarde una vez, ellos le pueden subir el crédito hasta 40% si ellos quieren, y le cobran el late fee o el late charge, que son como de $40, $30. Una de las cosas que agarré viendo el video también es que dice de que el Better Business Bureau es el departamento que usted hace las quejas cuando usted tiene una queja contra un negocio, o so, si usted lo trataron mal o lo discriminaron, o usted llama a ese número y esas personas tienen una forma que le tienen que llenar, es por la NN, o algunas veces se la pueden mandar por correo, donde usted pone un complaint y dice: ¿sabe qué? Esto es lo que está pasando con esta compañía. Y las compañías que tienen el mayor porcentaje de complaints son las compañías de banco, especialmente estas compañías de credit cards, porque hay muchas gentes que caen presa o son estafadas por la credit card. Y yo creo que algunas veces, como le estaba diciendo, de lo que hacen las compañías y los complaints que tiene la gente, a muchas veces ahorita puede que estemos criticando mucho a las compañías de crédito. Pero las compañías de crédito no nada más son las que son culpables. Como muchas veces, como cristianos, siempre andamos culpando al diablo por todo lo que hacemos, ¿no? Cada que el diablo me hizo que lo hiciera. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo tenía una amiga que era morenita, ¿no? Y ella algunas veces andaba escasa de dinero. Solo que hacía, se iba al banco y sacaba, no tenía nada en el banco, ya tenía menos de $20, y sacaba $200. En ese tiempo era el Washington Mutual, y sacaba $200, y porque ella decía: sabes que no tengo dinero, pero si saco el dinero, el banco me lo da. Pero al final ella tenía que pagar $40 por eso, y tenía que pagar $5 por cada día que se pasaba. Pero ella decía que era una emergencia, ¿no? Y muchas veces no es la negligencia del banco, pero es la negligencia del individuo que no le importa. Él ve, pues es dinero, no piensa que es dinero gratis, ¿no? Y muchas veces eso lo podemos relacionar a como el enemigo, el diablo, nos ataca, ¿no? Nos deja bien deslumbrados con el mundo, con las mujeres, con el alcohol, con las drogas. Y al final hay un precio bien caro que pagar, ¿no? El infierno. Algunas veces cambiamos 20, 30, algunas veces 60 años de placer por un sufrimiento eterno en el infierno, ¿no? Y sería bueno, una de las cosas que sería bueno de las compañías, y eso es lo que le están fallando mucho, es que advirtieran a la gente o lo hicieran bien claro las consecuencias de que es prestar dinero a las compañías. Algunas veces que usted puede pagar. Si usted tiene una deuda de 17 mil dólares con un porcentaje como de, digamos, unos 6% o 4%, usted puede, y si usted hace nada más el pago mínimo, usted le va a tomar como de 25 a 30 años pagar esa cantidad si hace el pago mínimo, que es de 2%, porque no nada más le están cobrando interés. De lo que usted todavía debe, pero es interés acumulado, ¿no? Interés sobre interés sobre interés. So, si usted no paga eso, y más los penalties, si usted está tarde, el interés que le sube, el penalty si usted se pasa del límite, muchas de esas cosas puede que hacer que usted puede pa pasar toda su vida, exactamente como lo que pasa en el infierno, ¿no? Pa vamos a pagar toda nuestra vida eterna en espíritu por las cosas que disfrutamos ahorita, ¿no? Y que algunas veces son cosas insignificantes que no ocupamos o que no tuvimos la cabeza centrada para decir: ¿sabes qué? No pensé bien y compré 40 pares de zapatos, o qué yo sé, y ahora estoy pagando por lo que disfruté ayer, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta eso. La Biblia en Proverbios 14, específicamente nos dice acerca de estafar al pobre, y en el versículo 31: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Yo creo que una de las consecuencias de la tragedia que estamos viviendo ahora económica es eso de tanto banco que ha caído, especialmente a los bancos que han caído. Yo puedo mencionar nombres, pero usted ya sabe cuáles son. Son bancos que hasta ahorita el FBI los está investigando, porque cuando estaban cayendo, hicieron lo imposible, estafaron gente derecha y revés para recuperarlos de las pérdidas que tuvieron, ¿no? Y esa clama los pobres a Dios y Dios los oye, y esta gente va a pasar un algo bien bien feo, ¿no? Van a llegar a la pobreza como se lo están haciendo ahora. Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará impune. El 18:23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Y es algo que tenemos que ver cuando uno le llama a esas compañías, ¿no? Y le dicen, pues es tu culpa, ¿no? Cuando ellos lo hacen hacen el negocio tan listo para que uno fracase pagando, ¿no? Dice también en Proverbios 8:23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Vamos a Proverbios 19:4, las riquezas atraen a muchos amigos, mas el pobre se aparta de su amigo. Uno de los propósitos de este show que estamos haciendo es educarlo a usted para que usted sepa cómo usted puede ser liberado de esas cadenas que estas compañías le hacen. Y si se pone a pensar, entre más dinero usted debe, más va a trabajar y va a estar más esclavo a su trabajo. Y si usted está más esclavo a su trabajo, usted no va a poder estar con sus hijos. Si se acuerda en Egipto, en Éxodos, una de las cosas que pasó cuando el faraón no quiso dejar a ir a los pueblos de Israel, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vete tú, vete los animales, pero deja aquí las mujeres y tus hijos. Y vete, alaba a tu Dios y deja a tus hijos aquí, ¿no? Porque algunas veces el diablo es así, ¿no? Lo hace que pierda usted la concentración en lo que verdaderamente importa, y usted trabaja overtime y haciendo muchas cosas para usted pagar algo que para usted está pagando algo que nunca va a salir, ¿no? Y eso es uno de los propósitos de este ministerio Miracles and Wonders, y yo este que estamos grabando and the storehouse, y de donde salió el nombre fue también de Josué. So este va a ser concluir el primer show de nosotros. Me quedé ahí algo porque se me detuvo el micrófono, pero aquí voy a concluir. Ya es como de media hora este show, y si tú tienes tiempo, habla inglés, por favor, ve al video, y si habla poquito inglés y nada más lo entiendo, ve al video también. Le va a ayudar, yo creo que le va a hacer mejor justicia a lo que yo acabo de hablar aquí, porque no fue exactamente lo que está en el video lo que hablé, sino que vi el video y después hizo notas y comenté algunas cosas que me provocaron, ¿no? Interés. So, otra de las cosas que también vamos a estar haciendo en este ministerio, le vamos a estar dando formas donde usted va a poder calcular cuántos años le va a tomar a pagar la deuda que usted tiene, a formar un budget una forma que usted sepa cuánto necesita al mes de gasto, ¿no? Y que tenga un plan de ahorrar, que tenga un plan de retiro también, que es bien importante también eso. Todo eso lo vamos a ver aquí. Y acuérdese que somos un ministerio que no cobramos por ninguna de las cosas material que damos. Todo lo que hacemos lo damos gratis con mucho placer, ¿no? Pero acuérdese de que todo este material nos toma tiempo y nos toma muchos recursos para hacerlos, ¿no? Y nomás a pagar la website y pagar lo que pagamos, Dios nos ha bendecido de gran manera, que no es mucho lo que pagamos, pero aún así usted puede llegar a la website y usted puede oír estas palabras, y ¿me entiendes? Y si usted tiene derecho o Dios le pone en el corazón donar al ministerio, hágalo. Acabo de poner otro botón ahí que lo puede hacer through Google, y no es necesario, nadie le va a decir, ¿por qué no donas? Porque sabe, una de las cosas que me gusta a mí, me encanta mucho a mí, yo me gozo cuando hay cosas gratis en la INN que las uso mucho, y después cuando las he usado mucho, voy y les doy y dono. El programa que estoy usando yo ahorita para grabar es un programa que alguien lo usó y lo dio de gratis, ¿me entiendes? Y por eso podemos estar grabando aquí. La Biblia que leo, la digital, la concordancia que leo, la digital, es un programa gratis que usted puede lo puede bajar de la internet y muchas de las cosas que estoy usando son gratis, ¿no? ¿Y por qué no hacer lo mismo con esas mismas, con lo mismo gratis y me entiendes? Y para más, con mucho beneficio, la palabra de Dios. So, si tiene alguna pregunta, por favor, llámenos a mawministries.com. A Marcos a mawministries.com. Siempre me confundo, yo digo la webpage primero. If you have a question, I know for the English speaking people you probably won't understand what I just said, but most of the what I said it was about the video and about credit cards. And then if you listen to the show, I mean if you watch the show, you'll be able to understand everything that I said basically. And I wasn't actually translating exactly, but because what I did is I watched the video and then I made little notes here and there, and I commented on what it kind of catch my eye or a little interest that I have, or a good point that they made. So again, this is a nonprofit ministry. If you have, if God puts in your heart to donate, you could do so. We have an icon on the website, and I hate doing this because I was telling people in Spanish that I love when I find free stuff in the internet. I was telling them that the recording software that I use to record this podcast is free. The Bible that I use to read, the digital Bible that I read is free. Most of the software that I use for the website is free. Most of the, I mean, a lot of the stuff that I use is free. It does take knowledge, it does take time to put it together. But because it's free, because somebody took the time to do so, we are actually, producing ourselves, And this is something about our ministry. Our ministry produces a lot of resources for free. And you take advantage of them. We will never be like, oh, give us the money because we need it for this. I know we serve a powerful God. And even the Bible, there's a song that I like, Mighty to Save, that I listen to a lot because I really like it a lot. And one of the phrases in the song says that God has the power to move mountains, and He does. And I do believe that every resources that we have or that we will ever need, it will come directly from God, and it will not come from men. God might use men to give us those resources, but it's not gonna come directly from God. So when I need something, I go directly to the owner of the universe, the creator of the universe. I go directly to him and I tell him, God, you are my boss. And at my company, when I need something, I go to my boss and ask him, boss, I need this. And then if he sees that I do need it, he'll go and buy it for me. And a lot of times he'll buy the best that he could afford. Now, God, like I said, there's no limit to what God could afford. And I know that he will provide all the resources that we need. We are praying for a lot of resources right now, and he will provide. So but be part of a blessing that God has for your life. And if God puts it in your heart, donate. And we don't have a minimum set quantity. One of the things that we want to do is we want to buy a machine so we can actually record all the messages on a CD, and we could mass produce CDs at a really, really cheap price. It would actually only cost you the money that it takes us to buy the CD and to put it on a CD. So if we are able to buy 20 CDs for, let's say, $2, you would actually pay less than 20 cents for each CD. So and that's a good price, 20 or something like that. This is an example. We haven't really calculated the numbers, so we haven't really done any of the math, but we only want to charge what it costs us to produce the material because I know it's critical. And this is something that I am against, charging people for the Word of God. And we are wanting to do this because it comes from my heart. And believe it or not, we are professional people. We have careers. God gave us education. And we have careers, and we are able to earn our money, and God always provides, not because we have a high, intellectual capacity, but because we are people of faith, and we see God working in an amazing way, especially now when the economy is down. So again, may God bless you. And if you have a question, please do send us an email at info@mawministries.com. Thank you, and pray for this this new broadcast. And pray that God will give me the knowledge to do those forms that I need to do for you to find out your budget and all those things. I'm working on it right now. I was actually working on it almost all day today, Saturday, but I wasn't able to get the right forms that I wanted, because I always want the best for you guys. Something that's easy, something that looks good, and something that I would feel comfortable that if somebody gave me, I would be able to use it for the intended purpose. So it's not like a waste of time, you know, for you, and it's not a waste of time for me. Somebody once told me that if you go to the meeting, to a meeting, and there's 20 people in the meeting, and you go out there to teach them something, and you just talk a lot of stuff that, you know, that you didn't take the time to get ready, and you just talk to them about whatever comes to your mind, you just wasted not only 1 hour of your life, but 20 other hours from everybody that was in the room. So 21 hours wasted, that's almost a day wasted, because you were not responsible and you were not on top of the things that God wanted you to teach those people. So again, may God bless you, and thank you.